en montaña rusa, ya era grande, pero sí, de vez en cuando miraba con mis hermanas. Sí, bueno, pero son esas series, viste, que más allá de que uno las mirara o no, siempre algo sabía, por lo menos los actores eran muy populares en esa época. Ay, sí, ya sabíamos cuál nos gustaba, cuál no nos gustaba. ¿Cuál te gustaba vos, Patricia? Gastón Pauls. Gastón Pauls, me gustaba. Y Esteban Prol, ¿no? Los otros eran medio bichos. Esteban Prol, me acuerdo. Era como de. Claro, sí. Y Esteban Prol era medio bicharraco. Pero. A cada uno le gusta lo que es malo. Claro, eso lo sé. Yo me acuerdo cuando por fin se dieron el beso Nancy Duplá y Gastón Pauls, que explotó el país. Sí. Era la historia. De amor, tremendo, ¿no? No fue amor real, porque medios hermanos, eran dos hermanos que se habían puesto. Es verdad, después salieron ellos, Gastón y Nancy. Sí, claro que sí. Pero, después él entró en una espiral de tóxicos, me parece, y Nancy se alejó. Sí. Hubo una historia rara ahí. Sí, después abrazaba árboles y cosas raras que hacían. Otra historia. Creo que salió ahora. Sí, pobre Gastón Pauls, lo queremos. Bueno, Pato, vamos a hablar un poco de la Casa del Abrigo. Bueno, mirá qué justo, sí. ¿No? Hablar de simbólicamente también la Casa del Abrigo hoy, con que se ha iniciado un invierno tremendo en Tandil, digamos, que el frío está pegando fuerte ya desde esta mañana. Bueno, ¿cómo están trabajando en la Casa del Abrigo? Bueno, estamos trabajando muy bien en Casa del Abrigo. Se llama Marta Peloni. Casa de Abrigo Marta Peloni. Trabajamos muy bien porque es un lugar amigable y confortable. Es un lugar libre de violencia, la Casa de Abrigo. Uh-huh. Y tenemos todo lo que necesitan las mujeres y los niños que aquí ingresan. Uh-huh. Siempre que ingresa una mamá, viene con los niños. Y si viene solita, nosotros hacemos, pedimos la restitución de los niños. Claro. Así que acá tenemos, el abrigo, es bien de casa, de abrigo, de abrazo, de mimos. Y cada una de las personas que acá están, tienen todo lo que necesitan. Uh-huh. Porque tenemos un lugar muy, muy bonito, muy bien acondicionado. Tenemos una Secretaría de Desarrollo Social que nos responde al instante. Y una dirección muy activa. Uh-huh. La directora de Políticas de Género es Andrea Rossetti, Políticas de Género y Diversidad Sexual, y Alejandra Marcieri, nuestra secretaria, que las dos son un cambio con acoplado. Responden al instante. Sí, trabajamos muy bien. Estamos contentas. ¿Se proporciona también a todas las personas que se encuentran allí herramientas? ¿Cómo se sigue a partir de ahí? Porque ustedes, de alguna manera, las contienen, les dan dignidad, bueno, todo lo que estás describiendo. ¿Y de qué manera se le proporciona herramientas para seguir la vida, no? Bien, nosotros tenemos acá nuestro equipo técnico, que está formado por una acompañante terapéutica y una psicóloga especializada en género. Así que trabajamos desde acá, tenemos entrevistas permanentemente con las madres y después trabajamos con un dispositivo de egreso donde también tenemos trabajadora social desde la dirección, ¿no es cierto?, que se acerca siempre a Casa de Abrigo, y también tenemos psicóloga. Uh-huh. Y las herramientas las brinda el equipo. Y además ayudamos en lo que sea cuando se tiene que reinsertar la mujer. Estamos en contacto permanente con desarrollo local, con la oficina de empleo del municipio. Lo trabajamos desde ahí. Uh-huh. Y tenemos toda la respuesta, ¿no es cierto? Estamos trabajando muy bien. Los egresos, hacemos un gran seguimiento, y están muy, muy bien articulados. Y en función de los casos que van produciéndose, ¿les va quedando chica la casa? Mira, nosotros tenemos... hola, Mariano, perdón. Sí. No nos queda chica porque tenemos otro dispositivo, que es cuando no tenemos más lugar en nuestro cupo de 15 o 16, tenemos una pensión y vamos sacando alquileres. Eso lo solicitamos con la directora y rápidamente tenemos el cupo establecido, ¿viste? Ajá. Uh-huh. Y como trabajamos en la emergencia, cuando estamos con la casa llena, desde Desarrollo Social tenemos un lugar que no lo puedo decir, obviamente, por una cuestión de confidencialidad, donde lo resolvemos en el momento. Es un lugar que tiene camas, ropa de sábana, cocina, heladera. Un segundo sí. espacio, digamos. Cuando la casa está llena, hay otro espacio. Exactamente. Y además, desde la casa de abrigo proveemos. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotras tenemos un ingreso un viernes a las 2 de la mañana, en nuestro freezer tenemos comida elaborada y respondemos a la demanda rápidamente. Acá nadie tiene hambre ni pasa frío y tampoco le falta la ropa, porque tenemos un ropero totalmente acondicionado. Bien. Sí. ¿Y están necesitando, Pato, también la colaboración de la sociedad en algún sentido? Siempre nos viene bárbaro, siempre nos viene bárbaro. Si alguien nos quiere colaborar con lo que quiera, desde ropa, pañales, que nosotros ya recibimos, pero todo lo que sea necesario, que alguien piense que nos puede hacer falta, solamente lo tiene que llevar a la Dirección de Políticas de Género, en Rodríguez 973, decirle a Andrea Rossetti, nuestra directora, que nos dejan para la casa de abrigo, lo dejan ahí, yo lo retiro con mi auto y lo traigo a casa de abrigo. Pero lo que sea, juguetes, ¿viste cuando se acerca el día del niño? Sí. Vos decís, ay, bueno, voy a hacer limpieza en mi casa. Bueno, que sea algo que también lo puede usar cualquiera de nosotros. Digamos, si te sobra un juguete, que es una muñeca, y le falta una pierna, si vos no lo querés porque le falta una pierna, bueno, usted la nena tampoco. que sea algo que pueda usar todas y cada una de las personas que están aquí. Lo mismo que usarías vos, bueno, también las personas que están acá, pero lo que sea, y nosotros lo acondicionamos en caso de necesitarlo y ya está, listo. Bueno, perfecto. Patricia, bien. Una última que tiene que ver un poco con la coyuntura política. En algún momento escuché tu nombre como una posible candidata en la lista de Miguel Lunghi en las próximas elecciones. Finalmente no ocurrió. En ese sentido, ¿qué pasó? ¿A lo mejor preferiste quedarte ahí en la casa de contención o hubo alguna decisión en contrario? ¿Te hubiese gustado? A mí me gusta todo lo que sea trabajar para las personas. Acá estoy súper contenta, pero súper contenta. Y respeto siempre, viste, las decisiones del equipo. En verdad, no te puedo decir a dónde hubiera estado, pero en este sentido se prefirió, por ejemplo, gente más joven para de plantel de personas jóvenes, sí. ¿No es cierto? Y bueno, quedó Sofi, es una persona excelente porque trabajamos juntas, así que por mí está bárbaro y estoy lo más contenta. Y a mí esto que estoy haciendo me encanta, me encanta, me gusta mucho, sí. Así que estoy contenta, sí. Bueno. Pato, sí. ¿Y los números se han incrementado ahí desde la cantidad de personas que asisten? ¿Se ha tranquilizado este año? ¿Cómo va eso en cuanto a estadísticas? Nosotros tuvimos, este año bajó el índice de reingresos. Porque nos estaba sucediendo que una mujer ingresaba con sus niños, cuando ingresaba teníamos el reingreso a los 3-4 meses, ¿viste? Bueno, eso por suerte bajó, y eso se debe a que tenemos un equipo que trabaja muy bien. Entonces las mujeres siguen adhiriendo, una vez que se van, se siguen atendiendo en Dirección de Políticas de Género, entonces siguen concurriendo con la psicóloga, y el tema de la violencia lo trabajan desde donde corresponde. Entonces eso nos ayuda mucho con los reingresos, a disminuir los reingresos, ¿eh? Así que en ese sentido estamos mejor. Sí. Nos alegramos mucho, Patricia, sí. y bueno, sabemos que entonces para colaborar lo llevamos ahí al local de políticas de género, la contactamos a Andrea Rossetti y ella enseguida va a hacer llegar todo lo que la gente pueda donar y colaborar también. Sí, que vamos a estar chochas. Rodríguez 973. 973, buenísimo. Y si me das un segundito, quiero contarles una excelentísima noticia. Esto viene de la mano de Desarrollo Social, Alejandra Marcieri. Tenemos otorgado un subsidio, y estamos felicísimas por eso, un subsidio que viene desde Nación, de 508.000 pesos. Nos van a hacer el techo nuevo, ya empiezan las obras en cualquier momento, los baños nuevos, tenemos el Zoom nuevo, y vamos a arreglar toda la casa. Tenemos placares nuevos, así que con este subsidio realmente estamos felicísimas. Qué felicísimas. Bueno, qué bueno. Sí, sí, porque nos queda una casa espectacular. Qué bueno, y además ya decís que es linda, que es cálida, pero bueno, sí, siempre se necesitan cuestiones estructurales, que está bueno, claro, tener este subsidio. Bueno, Pato, sí, los felicitamos, sí, por el trabajo que están haciendo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Paola. Gracias, chicos. Un beso grande. Un beso grande. Adiós. Chau, chau. Gracias. Chau, chau.